Bueno, mi nombre es Claudia Campero, participo en la Alianza Mexicana contra el Fracking, colaboro con la organización Human Water Watch. Estamos aquí porque el TPP pues tiene muchas consecuencias dañinas y estamos exigiendo que no se apruebe. En el ámbito ambiental, su problema principal es que incluso dice el tratado que la legislación ambiental no debe de ser utilizada para detener el comercio o las inversiones. Entonces, en el capítulo donde se trata el tema de la preocupación ambiental, de proteger el ambiente, queda claro que el comercio y las asociaciones están por encima del ambiente. Entonces esto pues es inaceptable. Consideramos que en un mundo donde el cambio climático es una realidad, un tratado que hable de lo que van a hacer los países en cuanto a comercio, en cuanto a movimiento de mercancía, que utilizarán grandes volúmenes de combustibles fósiles, no puede simplemente ignorar todo el daño ambiental que causará. El tratado mismo ni siquiera menciona la palabra cambio climático. Entonces, es realmente muy preocupante cuando los gobiernos celebran y festejan haber firmado el Acuerdo de País de París que acaba de entrar en vigor, cuando al mismo tiempo están haciendo acuerdos que son totalmente contradictorios con las metas que ahí se fijan. Entonces, estamos exigiendo que los países, en particular México, no apruebe el TPP y que pues, defendamos tanto los derechos humanos como el ambiente.